La Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día. Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en 1874, el presidente Antonio Guzmán Blanco decreta convertir la iglesia de la Santísima Trinidad de Caracas en el Panteón Nacional, para albergar allí los restos del libertador Simón Bolívar y de todos los personajes ilustres del país. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Inauguran Casa Cultural del General en Jefe Eleazar López Contreras en Caracas. Cabello, Nayib Bukele es un fascista y ahora demuestra su verdadera naturaleza. Gobierno Nacional inaugura estación de bombeo Tulé 3 en el estado Zulia. Venezuela presente en la conferencia de promoción de la CI Paraguaná en Beijing. Alba TCP repudia acusaciones de Estados Unidos contra Petrocaribe. Venezuela informa a la población sobre detección oportuna del virus Oropouche. Cultura. El presidente de la República, Nicolás Maduro, inauguró este viernes en la Casa Cultural del General en Jefe Eleazar López Contreras, ubicada en el sector La Quebradita de San Martín, parroquia El Paraíso, un centro destinado a promover el arte, la formación y el esparcimiento para las familias venezolanas. Nosotros ahora estamos construyendo grandes espacios humanos para el compartir de la cultura, de la familia y de la vida, y por eso hemos venido hoy aquí. Mire esta belleza que han recuperado. Este gran centro cultural a las comunidades y sobre todo a la juventud, a los niños, a las niñas y la familia. Y ahorita estoy yo en una fase de reorganización y optimización de todos los planes, de todas las misiones. Grandes misiones, obra pública, porque se puede hacer mucho más y mejor. Sigamos nosotros en nuestro camino, pim, pum, pa, construyendo, protegiendo, abrazando a nuestro pueblo y profundizando todas las misiones, todas las grandes misiones y todos los sistemas de apoyo, seguridad y protección al pueblo. Eso es insancionable. Ellos podrán lanzar sus misiles, pero nosotros no tenemos nuestros contramisiles, que es el trabajo, la creatividad, la economía local y la voluntad absoluta de ser libres, soberanos e independientes. Nada ni nadie nos va a detener. Construir, reconstruir, recuperar, mantener y entregar espacios públicos para el disfrute de una vida social productiva, afectiva, amorosa del pueblo de Venezuela desde La Quebradita. Que Dios me los bendiga. ¡Hasta la victoria siempre! La Casona Cultural cuenta con salas de exposiciones, talleres de ballet, tejido, teatro, poesía y clases de cuatro, entre otras actividades. El mandatario destacó que este proyecto refleja el compromiso del gobierno con el desarrollo cultural comunitario. La apertura contó con la presencia del ministro Ernesto Villegas, el cual lanzó el siguiente dato. Se enmarca esta inauguración justamente en los vértices de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida. Esta es una casa Viva Venezuela, de la red de casas. ¿Estás lúcido, Ernesto Villegas? ¿Ah? Es correcto, te felicito. Y lo otro, presidente, un dato mundial. ¿En qué otro país se está sumando espacio público para la ciudadanía. Porque la corriente mundial es la reducción de los espacios públicos, la privatización de los espacios públicos. Y aquí en Venezuela se están ampliando las opciones de espacios públicos recuperados para la cultura, para la gente, para las familias. La alcaldesa Carmen Meléndez y la primera dama Cilia Flores también estuvieron presentes y resaltaron la importancia de estos espacios para fortalecer la identidad nacional. Arte y diversidad se unen en Venezuela. La Galería de Arte Nacional lanzó la séptima Bienal del Sur bajo el lema El Poder de la Diversidad, que desde el 3 de octubre de 2025 hasta el 16 de enero de 2026 exhibirá obras de 100 artistas venezolanos y 50 internacionales, incluyendo creadores de los países BRICS. En paralelo, se abrió la convocatoria del Salón Arte Nacional Elsa Morales, que aceptará propuestas libres en técnicas y temas para exposiciones en museos del país. El evento contó con la presencia de embajadores de Bolivia, Arabia Saudita, Indonesia y otras naciones. En esta ocasión tenemos la alegría de comunicar la convocatoria a dos eventos vinculados con las artes visuales. Uno, la Bienal del Sur Pueblos en Resistencia, que arriba a su sexta edición con este lema, El Poder de la Diversidad, y que tiene como países invitados a los países del grupo BRICS, que son una realidad geopolítica y cultural de la humanidad contemporánea. Ignorar los BRICS es ignorar la característica diversa del mundo en que nos corresponde desenvolvernos. En el nuestro, los BRICS tienen un papel demasiado importante que jugar y Venezuela además le apuesta a ese mundo multipolar. En esta ocasión viene acompañada la Sexta Bienal del Sur con la convocatoria al primer Salón Nacional de Arte Elsa Morales. Es la oportunidad de mostrarle al mundo la creación de nuestros artistas, que es muy importante porque ellos están mirando con su característica sensibilidad lo que está ocurriendo en el mundo y lo que está ocurriendo en Venezuela y lo que está ocurriendo en el mundo en relación con Venezuela. Porque en estas convocatorias vienen obras de distintos países y nuestras propias creaciones dialogan con esas obras, dialogan entre los artistas y se va creando una humanidad diversa. Y que podamos ir a los circuitos comunales para que tanto los artistas que existen en los circuitos comunales como las artistas que nos visitan o los artistas nacionales puedan tener en esos espacios un intercambio. Van a ser un hermoso pretexto para incorporar a las nuevas generaciones, para ir al barrio, a la comunidad, al pueblo, a la plaza, con obras de arte, con talleres de pintura, de escultura, incluso de videoarte, que está tan en boga ahora el uso de los teléfonos. Las Elsa Morales del mañana van a asistir a actividades programadas porque digamos que la circulación del arte es contagioso y estimula, incentiva la inquietud artística en los más pequeños. La Bienal, tras recorrer estados como Ciudad Bolívar y Aragua, llegará a Caracas para ocupar espacios como el Museo Cruz 10, la Galería de Arte Nacional y el Museo de Bellas Artes, con disciplinas que van desde arte digital hasta cerámica. El ministro Ernesto Villegas destacó que este encuentro consolida a Venezuela como un referente cultural global. Somos cultura. Venezuela alza su voz por Palestina. Este viernes, desde las 5 de la tarde, la Plaza de la Juventud en Bellas Artes será escenario de la conmemoración del Día Mundial Al-Quds, Día de Jerusalén, donde artistas, activistas y ciudadanos expresarán su solidaridad con el pueblo palestino y denunciarán el genocidio israelí. La jornada contará con presentaciones de la Red de Circo, Grupo Teatral Comunicalle y los músicos José Delgado y Rogelio Di Marzo, además de actividades infantiles y sorpresas preparadas por colectivos culturales. El evento, organizado por movimientos como el Movimiento Venezolano de Solidaridad con Palestina y la Liga Latinoamericana por el Retorno a Palestina, reunirá a autoridades, diplomáticos y figuras como Tania Díaz y Blanca Caut. Con este acto, Venezuela refuerza su apoyo internacional a la lucha por una Palestina libre y contra la opresión. Asiste y suma tu voz a la causa global. 12:11 minutos. Nacionales. En su programa Con el Mazo Dando, el dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, exigió justicia para los venezolanos detenidos en El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele, a quien calificó de fascista. Seguiremos reclamando en todas las instancias internacionales por nuestros connacionales secuestrados, afirmó, cuestionando las razones de su detención. Cabello denunció que los venezolanos son sometidos a trabajos forzosos en un supuesto negocio entre Bukele y coyotes, vinculando a asesores del mandatario con el partido opositor Voluntad Popular. Además, recordó el llamado del presidente Nicolás Maduro desde 2018 para el retorno de migrantes. Más de 1 millón han regresado al encontrar solo pesadillas en el sueño americano. La lucha por la liberación continúa. Somos noticia. La inspectora Yomari Caraballo, especialista de la División de Delitos Informáticos del CICPC, alertó sobre el grooming, una peligrosa modalidad donde adultos se hacen pasar por niños en redes sociales para ganarse la confianza de menores y luego abusar de ellos. La experta, también abogada, detalló que los agresores buscan específicamente a niños con falta de atención o afecto familiar, aprovechando esta vulnerabilidad. Es un delito grave que todos los padres debemos prevenir, recalcó, instando a supervisar el uso de Internet de los menores. El CICPC activó protocolos para combatir estos casos. El gobierno capitalino, en conjunto con la Dirección General de Prevención del Delito, culminó trabajos de recuperación en el Paseo Anauco, ubicado entre La Candelaria y San Bernardino, que incluyeron limpieza profunda, poda de árboles y reparación de alumbrado público para mayor seguridad de los visitantes. Alfredo Zanoja, coordinador de la DPD de Caracas, destacó que el espacio ahora cuenta con una oficina administrativa y deportiva que promueve actividades comunitarias como bailoterapia, taekwondo, boxeo, ajedrez y ciclismo, fortaleciendo la convivencia ciudadana, un nuevo pulmón recreativo para los caraqueños. Regionales. En transmisión conjunta, el presidente Nicolás Maduro puso en funcionamiento la estación de bombeo Tule 3 en el estado Zulia, una de las más importantes del país, que beneficiará a 269 circuitos comunales en 6 municipios: Mara, Maracaibo, San Francisco, Jesús Enrique Lozada, Miranda y Almirante Padilla. Zulia siempre aporta algo especial a la patria. Superamos las sanciones y seguiremos multiplicando obras, destacó el mandatario. Con una capacidad de 18.000 litros por segundo, el ministro de Aguas, Rodolfo Marco Torres, resaltó que esta obra refuerza el acceso al agua como derecho humano, mientras el viceministro Miguel Peroso detalló el innovador sistema de trasvase. El Zulia escribe una nueva página en el desarrollo hidráulico. El gobierno de Rafael Lacaba puso en marcha esta semana un plan especial de mantenimiento en la estratégica troncal 11, eje vial que conecta los municipios occidentales de Carabobo. Esta intervención ejecutada por Invialca incluye limpieza profunda y desmacelado de cuentas, reparación de baches y superficie de rodamiento, renovación de señalización horizontal y vertical. Equipos multidisciplinarios, ingeniería y saneamiento vial trabajarán las 24 horas. Wilmer Palermo, presidente de Invialca, hizo un llamado a los conductores. Pedimos prudencia al transitar por la zona en obras para proteger a nuestros trabajadores. Las comunidades de Bejuma, Montalbán y Miranda serán las principales beneficiadas. 12:15 minutos. Economía. Venezuela y China fortalecen su alianza económica con el desarrollo de la Zona Económica Especial Paraguaná. En una conferencia en Beijing, el embajador venezolano Remigio Ceballos destacó que este proyecto impulsará la diversificación productiva del país, en línea con el plan Venezuela Potencia. Durante el evento, se firmó un memorándum de entendimiento que otorga a empresas chinas un rol protagónico en la inversión y operación de la CEE, además de presentarse una guía de inversiones para atraer capital asiático. Expertos resaltaron casos de éxito como la empresa Huaxi, ejemplo de cooperación tecnológica bilateral. Este acuerdo refuerza la cooperación sur-sur y consolida a Venezuela como socio estratégico de China en la iniciativa de la Franja y la Ruta, promoviendo comercio justo y desarrollo sostenible. Con esta alianza, Caracas busca modernizar su economía, mientras Pekín expande su influencia en América Latina. El analista David Paravicini alertó que las medidas del gobierno de Donald Trump están generando desconfianza y falta de inversión en Estados Unidos, lo que podría desencadenar incluso en un conflicto interno. Durante una entrevista en venezolana de televisión, Paravicini señaló que el imperialismo norteamericano atraviesa una crisis reflejada en decisiones incoherentes en temas globales, como el conflicto en Gaza. Además, recordó que la estrategia histórica de Estados Unidos para controlar mercados petroleros ha sido el bloqueo económico, como ocurrió con Venezuela en 2002. El experto afirmó que Trump busca afectar la producción energética venezolana mediante sanciones, pero destacó que China ya ha rechazado estas medidas coercitivas. Paravicini también advirtió que el capitalismo global está en crisis y busca expandir su dominio sobre naciones ricas en recursos naturales en un intento por mantener su hegemonía económica. 12:17 minutos. Noticias del ALBA. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, repudió este miércoles las acusaciones del gobierno de Estados Unidos contra Petrocaribe. La ola de constantes amenazas y agresiones contra los pueblos de América Latina y el Caribe se han convertido en una obsesión para la administración estadounidense. En esta oportunidad pretenden arremeter contra el Acuerdo de Petrocaribe, una de las herramientas más solidarias y útiles de la cooperación sur-sur, particularmente para los países del Caribe, declaró el organismo. Este martes, el secretario ejecutivo del ALBA-TCP, Jorge Arriaza, publicó a través de su cuenta de Instagram su veto ante el mal uso que ha dado el gobierno de Washington a una moneda emitida en homenaje a la desafortunada implementación de las leyes de extranjería, sedición y enemigos extranjeros a finales del siglo XVIII. Arriaza destacó que la aplicación de estas leyes desencadenaron un escándalo en Estados Unidos por la infracción de los derechos civiles de los inmigrantes y la arbitrariedad brutal y discrecional con la que se aplicaron. La afirmación plasmada en la propia moneda resume la seriedad del caso, indicó el líder social venezolano. 12:19 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El líder de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, supervisó la prueba de drones kamikaze equipados con tecnología de inteligencia artificial y manifestó que el control no tripulado y la capacidad de la IA deben ser en su país prioridades en el desarrollo moderno de armas, reportó la agencia estatal norcoreana KCNA. Durante su visita, también inspeccionó drones de reconocimiento mejorados, capaces de detectar objetivos tácticos y actividades enemigas tanto en tierra como en mar. La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem, llegó este miércoles a El Salvador y sostuvo una reunión con el presidente Nayib Bukele. La funcionaria adelantó en una publicación en sus redes sociales que busca un aumento de vuelos con deportados y de expulsiones de personas de otras nacionalidades que supuestamente hayan cometido delitos en su país. El Salvador es la primera de las tres paradas que Noem tiene prevista hacer en América Latina esta semana. Este jueves visitará Colombia, donde se reunirá con el presidente Gustavo Petro, y el viernes viajará a México, donde se encontrará con la presidenta Claudia Sheinbaum. 12:20 minutos. Somos periodismo. Salud y bienestar. Blue Side Music. Como resultado de la vigilancia epidemiológica activa y sostenida para la detección del virus oropouche desde el 2023, año en el que se confirmó la presencia de casos en la región, en marzo de 2025, se han identificado los primeros 5 casos positivos de este virus en el país. De esta forma, se detectó de forma rápida y efectiva la respuesta del Sistema Público Nacional de Salud, informó el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela a través de un comunicado oficial. La ministra del Poder Popular para la Salud, Magaly Gutiérrez, compartió el mensaje en su canal de Telegram, donde amplió que los casos positivos del referido virus ya fueron atendidos y recuperados. En ese sentido, se logró contener la propagación del virus en el área de influencia. Las hojas de mora son ampliamente reconocidas por sus propiedades medicinales, destacándose por su capacidad de reducir la inflamación, combatir el estrés oxidativo y fortalecer la salud cardiovascular y digestiva. Sin embargo, el uso de estas hojas debe ser responsable. Gracias a la presencia de compuestos bioactivos como los flavonoides, taninos y antioxidantes, las hojas de mora poseen notables beneficios antiinflamatorios. Según la National Library of Medicine, estos antioxidantes eliminan radicales libres que dañan las células y ayudan a prevenir enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide. Este poder antioxidante contribuye al bienestar general del organismo. 12:23 minutos. Somos Salud y Bienestar. Y con esta noticia de Salud y Bienestar hemos llegado al momento de identificar nuestra emisora, no sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con el fotógrafo Félix Gerardi, el cual nos dará detalles sobre el curso que realizará en la Galería de Arte Nacional. Ya regresamos. Endorfina, hormona de la felicidad. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Muy bien, y cuando son las 12 y 29 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor, Jorge Pinillos, desde Alba Ciudad 96.3 FM. Muy bien, y como le indicamos en la parte anterior, este jueves estaré conversando con el fotógrafo Félix Gerardi, el cual nos informará de los pormenores del curso de fotografía que va a impartir en la Galería de Arte Nacional. Félix, se nos cayó la llamada. Bueno, estamos totalmente en vivo, vamos a tratar de retomar la llamada con Félix Gerardi, que va a realizar entonces el curso de en la Galería de Arte Nacional este fin de semana. Mientras tanto, vamos también a realizar un contacto con nuestra compañera Angie Vélez, que en este momento se encuentra en el Teatro Alberto Paz y Mateo, en la Sala Román Chalbot, con motivo de la rueda de prensa del Festival Internacional de Teatro Progresista. En este momento hacemos el contacto. Listo, Angie. Estás al aire, Angie. Aló. Hola. Aló. Félix. Hola, ¿me escuchan? Perfecto, Félix. Bueno, bienvenido a Alba Ciudad. Logramos contactarte. Chévere, oye, gracias. Es que estaba aquí en el laboratorio, ¿sabes? Estaba como los antiguos. Pasando por el revelador, el fijador, estaba aquí volviendo como la fotografía antigua, pues. Qué bueno, qué bueno. La fotografía original. Perfecto, bueno, vamos a hablar un poco de eso, ¿no? Del curso que vas a realizar en la Galería de Arte Nacional. Pero bueno, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Qué te motivó a impartir este taller de fotografía con cámaras estenopeicas? Se pronuncia así, ¿correcto? Exactamente, mira. Ajá. Mira, fíjate, toda esta tecnología me ha hecho reflexionar muchísimo sobre, bueno, ¿cómo hacemos para resistir a los embates de la tecnología? Correcto. Bueno, porque tenemos un problema que la tecnología es una herramienta para que no tiene, no se puede conservar mucho, pues no tiene la preservación de la imagen en el tiempo, pues. Y básicamente este taller es para preservar y conservar la imagen, pues, como memoria colectiva que somos, ¿ok? Entonces, efectivamente, este taller va dirigido o va con la intención de fomentar ese criterio de la conservación de la memoria a través de los materiales que sí, ya está demostrado que se preservan en el tiempo, pues, que son el papel y el negativo. Vale, perfecto. Bueno, verá que es importante mantener lo clásico, ¿no? Lo que funciona ante la tecnología, porque es como tú dices, se mantiene en el tiempo, ¿correcto? Exactamente. Y además lo estoy asumiendo como un acto de resistencia. Exactamente. Resistencia a esta vorágine tecnológica. Pues, sí. Volver otra vez al laboratorio, al cuarto oscuro, a las luces roja dentro del laboratorio, las ampliadoras, toda esa experiencia, bueno, es el principio de esta experiencia que vamos a hacer de aquí en adelante, Jorge. Así porque es. Además, de verdad, bueno, agradecido de verdad con ustedes que me han llamado, estoy súper, súper emocionadísimo con esta experiencia. Ya los participantes, empezamos ayer, ya los participantes hicieron el fotograma, hoy vamos a hacer fotografía con caja de cartón, o sea, con las estelopédicas, pues. Perfecto. Entonces, va a ser toda una experiencia, bueno, porque ya el viernes vamos a tener un resultado, porque lo que vamos a obtener más hoy son negativos, pero ya la semana, ya el viernes tenemos los positivos, okay. O sea, como era antiguamente la fotografía. Perfecto. Gerardi, ¿cuándo va a ser la próxima curso que vas a realizar de esta técnica? Mira, eso lo estamos evaluando porque estamos pensando que deberíamos también dar un poco de fotografía tecnológica, pues con los celulares, con las cámaras fotográficas, sí. Cómo usar las cámaras fotográficas, en fin. Pero el próximo que vamos a hacer de ese tipo va a ser para mayo. Perfecto. Creo que es 28, 29 y 30 de mayo. Creo que son las fechas que estipulamos ayer con la gente del departamento, con la gente de educación de la Fundación de Museos Nacionales. Porque bueno, todo esto también es el aval de la Fundación de Museos Nacionales. Claro. Quiero decir, no es un trabajo aislado, sino que esto es una propuesta. Muy bien. Se cayó nuevamente la llamada. Bueno, ya hacemos nuevamente más adelante contacto con Félix para que termine de dar la noticia de los próximos cursos. Mientras tanto, vamos a realizar también un contacto con nuestra compañera Angie Vélez. Ella se encuentra actualmente en el Teatro Alberto de Paz y Mateo, en la sala Román Chalbot, donde se está realizando actualmente la rueda de prensa con motivo del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Vamos a realizar el contacto. Mientras se realiza el contacto, vamos con un corte musical. Mientras hace el contacto con Angie, ya volvemos. Muy bien, en este momento hacemos contacto con nuestra compañera Angie Vélez. Muy buenas tardes. Nos encontramos en este momento en las instalaciones del Alberto de Paz y Mateo. Se está desarrollando en este momento la rueda de prensa para lo que será la cuarta edición del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. En este momento está dando declaraciones la encargada de Rusia, quien pues también estará haciendo especificaciones de su participación como país invitado. Escuchemos. Yeah. Muy bien, estábamos escuchando entonces parte de la actividad que se está realizando el día de hoy en el Teatro Alberto Paz y Mateo, en la sala Román Chalbot, con motivo del Festival Internacional de Teatro Progresista Venezuela 2025. Vamos a estar atentos a próximos contactos con nuestra compañera Angie Vélez, que se encuentra por allá. Estábamos entrevistando al fotógrafo Félix Gerardi, el cual por problemas técnicos no pudimos terminar con la entrevista, pero bueno, gracias a la tecnología vamos a escuchar un mensaje de invitación para los próximos cursos que él va a realizar próximamente en la Galería de Arte Nacional. Ok, pendiente. Bueno, muchas gracias por la entrevista. De verdad, y disculpen lo atropellado de la entrevista, pero igual están invitados a participar en el Museo de Bellas Artes, en los espacios de educación. Es para todo público. Pueden seguirnos por las redes, por el Museo de Bellas Artes o mis redes personales, que es @fotogerardi. Miren, las experiencias que vamos a vivir como fotógrafos y fotógrafas de aquí en adelante va a ser muy bonitas experiencias de aprendizaje. Vamos a aprender juntos, vamos a crecer juntos en toda esta experiencia de hacer fotografía. Sobre todo descubrir la fotografía desde otro punto de vista, como documento histórico de la memoria colectiva. Creo que es lo fundamental de mis talleres y es el compromiso que estoy teniendo con la fotografía. Oye, muchas gracias de verdad por siempre ser mi portavoz, la emisora, ustedes, Jorge, todas las compañeras, todo de verdad, muchas gracias, de verdad, muy amable. Perfecto, bueno, y con esta entrevista con el fotógrafo Félix Gerardi, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio de Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa, en la coordinación de la Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Daniela Tello, en la redacción, edición y montaje, Jorge Pinillos y Angie Vélez, en los controles nos acompañó Alexander Rodríguez, y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz tarde.